mujer te revisó el móvil, es hora de dedicarle una canción. 640-8642-81. WhatsApp de reconciliación de Latinos FM. Como Latinos FM. Tú no te imaginas en mis sueños locos, lo en que te vuelves en mi compañía. Tú no te imaginas las cosas contigas por sentirte mía. Ni te lo imaginas. No imaginas que mis manos pueden dibujar tu cuerpo sin haber pensado. Te tengo en mi boca